Las calles de sobre el lago de Goicoechea, ahí en el precisamente en el Cor 10. Nico, ¿cómo estás? Chico, ¿cómo andan? Los saludo nuevamente ahora desde las calles. Bueno, situación complicada. Tuvimos el viernes pasado en lo que había sido una movilización dentro de lo que es el Cor 10, ¿no? Ubicado acá en Goicoechea. Motivo, el despido de una empleada sin ningún tipo de causa. Bueno, habíamos hablado el viernes con los representantes del gremio, que nos decía que pedían una inmediata reincorporación. Bueno, esto por un momento parecía que iba a ser factible. Bueno, la situación no es la ideal, no se reincorporó a la empleada, así que nuevamente están cortando y cesando las actividades dentro del local. Pero para que nos cuente un poquito más sobre la situación, vamos a hablar con Pablo Ceballos y Pedro Díaz. Pedro Díaz es secretario gremial, Pablo Ceballos es, bueno, representante del gremio también, que lo pasamos a saludar ahora. Bueno, antes que nada, buen día para ambos. Bueno, situación complicada, lo hablábamos el viernes pasado, se pedía la reincorporación del empleado. Bueno, esto no sucede. No, ¿qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Evidentemente no, el día viernes pasado, que bien comentan, estuvimos en una asamblea acá, hicimos una acción directa por el despido, no solo por el despido, sino por otro reclamo que estamos iniciando con el tema Cor 10. Nos fijaron una vez en el Ministerio de Trabajo, pasamos un cuarto intermedio para ayer día miércoles, aparentemente teníamos la respuesta, aparte de los reclamos que estábamos haciendo, sobre todo el tema de la recuperación de la compañera Soledad Mancilla. Y en el día de ayer, en plena audiencia, la empresa tomó la decisión de levantarse, retirarse de la audiencia del Ministerio de Trabajo, faltándole el respeto tanto al Ministerio de Trabajo como a la entidad gremial, como a la misma compañera que estaba presente. Entonces, esa es una mojada de oreja, tanto al Ministerio, tanto al sindicato. Por tal motivo, nosotros hemos iniciado de vuelta las acciones directas. ¿Qué respuesta hubo por parte de la empresa en esta asamblea? Bueno, contaba recién, se levantó, pero ¿qué respuesta dieron al principio del reclamo? En principio, al reclamo que estábamos haciendo, ellos entendieron cuál era la situación que le habíamos puesto, que era una chica que había sido expuesta ante los reclamos, que ellos la estaban despidiendo justo en el medio de un reclamo, pues, cosa que no se puede hacer. Se entendió la situación, había una posibilidad cierta de que la volvieran a reincorporar, rever el caso este y de otras suspensiones que había, más rever los reclamos que venimos haciendo desde la pandemia. Pero interpretativamente el día miércoles, ante la presencia de la gente del ministerio, se levantan, no sienten respuesta, retirarse, lo que a nosotros nos obliga a iniciar de vuelta las acciones directas. El viernes pasado hablamos también que no era la primera vez, que no era el único lugar que estaban pasando. Bueno, también nos enteramos que ayer habían frenado en el local de Vélez Sarsfield, por ejemplo, y en diferentes lugares donde está funcionando el cordial. Sí, vamos a seguir, bueno, Claudia, buenos días, pero vamos a ir con la lucha, porque esto es como si no tienen medidas para hacer todo lo que están haciendo. Por favor, decirle a Carlos Herrera, a Darío Brasca, que bajen un poquito el, porque esto es abuso total lo que hacen, abuso total. Realmente uno está al lado de su compañero, pero esto lucha y lucha, pero vamos a ir con lo mismo, así que de mañana seguiremos hasta, no sé hasta cuándo. Eso, consultarle. Primero, ¿qué respuesta es la que esperen inmediatamente? Y de no mediar alguna respuesta o algún diálogo para llegar a algún acuerdo, ¿cómo van a seguir ustedes? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a seguir con las acciones directas. La respuesta que pretendemos es la de los reclamos, la de la reincorporación de la compañera, que levante las suspensiones que han impuesto ahora. Cabe aclarar que los despidos han sido de gente que nosotros hemos expuesto en una audiencia en el ministerio, de los nombres que nos han pedido. Entonces, es una acción directamente ante el sindicato, es una bajada de línea que al que esté con el gremio lo van a seguir recibiendo. Entonces, bueno, las acciones directas van a seguir. Fue ayer en Vélez Sarsfield, hoy es acá en Villa Allende y mañana será un destino incierto. Bueno, estamos, el tema principal justamente es el despido, pero están dando también unos folletos para dar cuenta, digamos, los vecinos y las vecinas, que bueno, a ver, son varios temas, ¿no? Una que es adjudica vacaciones adelantadas a quienes se enferman, descuentan salario en caso de licencias legales, ante los reclamos suspenden o despiden a los trabajadores, no acatan ni respetan las intimaciones del Ministerio del Trabajo. Bueno, son varias la lista de temas graves, ¿no?, de una empresa como es Cordial. Es parte de los reclamos que nosotros veníamos comentándote la otra vuelta, que esto empieza con la pandemia, la gente que se enferma con COVID, que el Ministerio de la Nación y el presidente había decretado una licencia para todos aquellos que se enferman, la empresa decide darle vacaciones. Pues imagínate que tenemos gente que ya tiene vacaciones consumidas hasta el 2023. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos entregando a la gente para que la gente se dé cuenta qué es lo que es la empresa y cómo actúa la empresa. Bueno, hay cese de actividades para hoy. Suponemos hay un paro a nivel general en todos los cordies. ¿Y hasta qué hora van a estar hoy acá presentes haciendo esta movilización? Mira, el paro no es general. La manifestación está siendo del gremio, con el cuerpo delegado. No queremos poner a la gente que está adentro. El libre comercio está dado, está garantizado, porque la misma policía nos ha pedido que garanticemos. Nosotros vamos a acatar. Bueno, pero la lucha va a seguir. ¿Hasta qué hora hoy? No te sé decir. Podemos estar hasta dentro de media hora, como podemos estar hasta las 6 de la tarde o hasta el cierre. Es incierto. Pablo, Pedro, la última, si tuvieran la oportunidad de hablar ahora con el representante del Cordies, ¿qué le dirían a usted? El diálogo, sí, la mesa del diálogo siempre está abierta. Siempre, con el diálogo, siempre, siempre. Que lo mismo le ha llegado a este extremo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahí la palabra, el chico. Situación Clarísimo. Complicada, ¿no? Sí, sí. No solamente es el despido, que es el punto principal hoy de una empleada, que recuerde que venía con un tema burocrático, por unas deudas que se le debía por parte de la empresa, sino que ya hay otro tipo de denuncia, ¿no? Hay listados que están dando en un folleto donde se habla de cierta precarización y cierto maltrato. Por ejemplo, le dicen, tienen jerárquicos que se mofan de la situación de los trabajadores afectados. Bueno, hay una situación bastante complicada en lo que es en la empresa Cordies. Perfecto, muy claro, Piña, lo que sucede en el lugar y muy claro el reclamo también, ¿eh? Bueno, te desocupamos desde ahí para que, bueno, pegues la vuelta o te dirijas a otro móvil también, que está bastante cargadita de móvil la mañana de este jueves. Vamos a salir por las calles, chicos. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, estoy en Nico Piña. Una de las cosas, ¿no? Qué tremendo esto, ¿no? La carpeta médica. Ya hay gente que tiene vacaciones hasta el 2023, porque se enferma de COVID y en vez de generar la carpeta médica, no, le dan vacaciones. Y tienen las vacaciones tomadas, ya cubiertas, o sea que van a pasar 3 años más o menos sin que estas personas salgan de vacaciones, ¿no? Sí, la verdad que es lamentable, porque es un derecho. Claro, sin duda. Las vacaciones es un derecho y no te lo pueden quitar por enfermedad, y mucho menos cuando estaba